Bueno, este es un proyecto que venimos pensando y soñando desde hace más de 2 años y a través de un subsidio que recibimos del Ministerio de Educación de la Nación, a través de Miguel Ángel Pichetto, del senador, y pudimos recibir un subsidio de 80.000 pesos, que en un principio era para reparaciones menores y mobiliario. Nosotros, como ya veníamos pensando desde hace rato en la sala, pedimos autorización, fundamentamos por qué la necesitábamos, porque bueno, nuestra escuela especial 7 trabaja fundamentalmente con chicos con discapacidad sensorial y discapacidad múltiple y motora. Entonces para nosotros era una herramienta muy importante de trabajo. Así que bueno, lo planteamos, nos dieron el ok y ahí empezamos a hacer gestiones con el ingeniero Campos, que él es el que se encarga de hacer todos estos diseños, adaptar la tecnología a los alumnos con discapacidad. Y bueno, y por suerte lo pudimos llevar a cabo, concretizar, ayer hicimos la inauguración, la verdad que estamos muy contentos. En este momento el ingeniero Campos está capacitando a 8 docentes en el uso de la sala, porque bueno, es tecnología nueva que nosotros no conocemos, entonces necesitamos la capacitación del ingeniero. Así que bueno, sumamente contento, esto la verdad que es un logro muy grande para nosotros como escuela, y bueno, y el sentido es darle las mejores posibilidades de aprendizaje a nuestros alumnos, este es el objetivo principal de la sala. ¿Qué características tiene esta sala en cuanto a qué les va a permitir a ustedes como docentes? Sí, esta sala en realidad está pensada, se le llama multisensorial porque está destinada a estimular la mayor cantidad de sentidos posible. Partiendo de que a partir de nuestros sentidos nos comunicamos con la realidad y aprendemos. Entonces, nosotros lo que básicamente compramos ahora, pudimos adquirir con este subsidio, fue una alfombra vibrotáctil, aromatizadores, una luz negra, luces de colores que se encienden según el dispositivo que uno... Porque en realidad lo que nosotros podemos hacer es programar toda una secuencia, ¿sí? De, por ejemplo, un cuento o una historia, y a medida que uno va contando el cuento, bueno, aparecen los olores, los colores, las imágenes. Así que, bueno, la verdad que es una herramienta espectacular y pensamos sacarle jugo lo mejor que podamos. Es una sola sala, es un aula especialmente equipada. También le pusimos pisos de goma eva, por lo tanto hay que ingresar sin calzado. Y bueno, y esta fue la primera etapa, digamos. Nos faltan algunas otras cosas incorporarles, pero bueno, lo principal ya lo tenemos. Así que bueno, somos sumamente contentos. ¿Lo van a poder utilizar todos los chicos que asisten o estará destinado para un...? En realidad lo vamos a utilizar con todos, porque más allá de que está pensado para chicos con discapacidad sensorial, motora o múltiple, igual lo podemos utilizar con chicos con discapacidad mental, porque te imaginas que es una herramienta tecnológica que nos ayuda muchísimo. Aparte, los chicos en eso se enganchan mucho, les encanta. Es una nueva forma de presentar los contenidos. Buenísimo. ¿Cuántos son los alumnos que asisten a la escuela 7? En la matrícula interna tenemos alrededor de 40 alumnos. Y después tenemos, en lo que es inclusión, alrededor de 60 alumnos, que son chicos que están en escuelas comunes. Claro. Algunos, por ejemplo, los chicos con discapacidad sensorial, asisten en contraturno a la escuela especial, donde ellos aprenden lo que es orientación y movilidad, y tienen los maestros preparados para la discapacidad, para atender la discapacidad sensorial. Perfecto.